Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En junio de 1850 se agravan sus dolencias. San Martín se encuentra casi ciego, pues muy pobre ha sido el resultado de una operación de cataratas a la que se ha sometido meses atrás. Además, lo acosan fuertes dolores estomacales, mientras el reumatismo afecta sus extremidades, mortificándolo duramente. Su hija lo convence para que viajen a Enghien, cerca de París, cuyas aguas termales podrán aliviarlo, según el consejo médico. Allí lo encuentra, en julio, el publicista Félix Frías. «Pude notar que su inteligencia superior no había declinado», dice Frías. «Vi en ella el sello del buen sentido, que es, para mí, el signo inequívoco de una cabeza bien organizada». En esos días, al encontrarse con un americano, viejas imágenes reviven en el recuerdo del general. Se anima entonces su conversación, logrando que los viejos afectos superen las limitaciones de su físico agotado. Hablaba con entusiasmo de la prodigiosa naturaleza de Tucumán y de las otras provincias argentinas, recuerda Frías. Recordaba siempre con gratitud el noble carácter y el apoyo que encontró para su campaña de Chile en los habitantes de las provincias de Cuyo, y su memoria conservaba frescos y animosos recuerdos de los nombres y los sucesos de su época brillante. A veces, en los atardeceres, camina lentamente por la casa. Ayudado por su bastón, se interna en su dormitorio y permanece largo rato ante los retratos, el de Bolívar y el suyo. Entre la niebla que vela sus ojos, quizás encuentra en ellos el resumen de una vida de largas y denodadas luchas. Quizás viene a su memoria aquella incitación del venezolano que se halla impresa en la litografía. Unión, unión y seremos invencibles. Luego regresa al comedor y, sentándose junto a Mercedes, se ensimisma en sus recuerdos. Sucre, cayendo del caballo con un balazo en el pecho, Bolívar muriéndose solo y triste con su gran Colombia despedazada, Artigas, que en su prolongado exilio verde del Paraguay se está muriendo ahora a los 86 años. Pero la altivez con que la Confederación ha defendido la soberanía frente a las grandes potencias prueba que los esfuerzos no han sido vanos. Horas después, como si hubiese esperado aquella noticia para decidir el salto hacia el silencio, su estado de salud entra en profundo deterioro. «El general se sintió atormentado en la noche por sus dolores», refiere Frías. «Tomó una dosis de opio mayor que la prescripta para calmarlos y en la mañana siguiente amaneció moribundo. Las aplicaciones del sinapismo lograron reanimarlo, pero vino luego una reacción con fiebre violenta. El general comprende que ha llegado el momento definitivo». «Es la tempestad que conduce al puerto», le dice a Mercedes. Con un gesto y palabras entrecortadas le solicita a Mariano que aleje a su hija. Ahora ya no puede articular. A su viejo corazón, tan golpeado y malherido, se le duerme lentamente su compás, como dice el poeta. Pocos minutos después, expira sin agonía. Son las 3 de la tarde del 17 de agosto de 1850. Desaparece así uno de los grandes hombres de América Latina cuya lucha se centró en su liberación y su unificación, enfrentando heroicamente las persistentes tendencias a la dependencia y al desmembramiento. Nuestro homenaje a la memoria del general José de San Martín. Fragmentos del libro Seamos libres y lo demás no importa nada, de Norberto Galasso. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este encuentro habitual semana tras semana para hablar de la economía solidaria y como siempre con Liliana Carpenzano, que aquí está atentamente frente al micrófono. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Edgardo? Bien, y podemos decirles a nuestros oyentes que están finalizando los llamados encuentros pre-CAC, es decir, los encuentros previos al Congreso Argentino de las Cooperativas 2012, y hoy nos visita el licenciado César Basáñez, gerente de Cooperar, para contarnos cómo se está llegando a este trascendental momento. Oliverio Girondo tiene una poesía que muchos aconsejan escuchar. El propio Girondo pedía que sus poemas fueran leídos en voz alta no una ni dos, sino tres veces. Hoy aquí en Desde la Gente lo vamos a intentar a 121 años de su nacimiento. El próximo 22 de agosto se cumplen 40 años de la masacre de Trelew. Pero por primera vez en tantos años, este aniversario llega mientras son juzgados los culpables de esa matanza. Y como es costumbre, tenga a mano papel y lapicera para anotar datos, información útil y agenda de todo lo relacionado con la economía social y solidaria. Pero vamos ahora al informe que semanalmente nos prepara nuestra compañera Silvia Porritelli sobre una cooperativa. Hoy vamos a conocer la experiencia de la gente de El Bachín Teatro. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Con una impronta de autogestión, participación y trabajo asociativo, las cooperativas de teatro se constituyen en valiosas herramientas de creación, producción, fomento y difusión de bienes artísticos y culturales. Con el objetivo de aportar un lenguaje escénico singular, rescatar las mejores tradiciones del teatro crítico, confrontativo e independiente, el Bachín Teatro nace en 1999 por iniciativa de un grupo de estudiantes del Conservatorio de Arte Dramático, actualmente conocido como el Instituto Universitario Nacional del Arte. Uno de sus fundadores, Manuel Santos Inurrieta, cuenta cuáles eran los fines que perseguía este grupo de actores y cómo se relacionó con el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Juntarnos para actuar, juntarnos para producir un teatro que inicialmente nos guste, nos interese y nos represente. Así que desde el año 99 hasta el día de hoy seguimos juntos y seguimos trabajando, produciendo nuestros espectáculos. En el año 2000 nos invitan a participar del área de teatro del Centro Cultural que estaba en formación. Empezamos a trabajar en Liberarte y a producir nuestros espectáculos ahí como parte de esa prueba piloto del Centro Cultural de la Cooperación. Y desde ahí hasta nuestros días formamos parte del área de teatro, lo coordino el área de teatro, formo parte de la dirección artística de los departamentos de arte del Centro Cultural. En algunos casos, la asociación cooperativa en el teatro es vista como una manera economista y sustentable para producir una obra y para repartir lo que entra por boletería. Si bien esta concepción no es errónea, hay otros que sostienen que a través de la acción colectiva y cooperativa se puede plantear el arte desde otra mirada, una visión que va más allá de la excelencia que debe tener el producto final. Al mismo tiempo, ponen el acento en cómo generar un acontecimiento cultural diferente y de nuevo tipo. Me parece que hay todo otro andamiaje de ideas y conceptos en torno a una cooperativa que tiene que ver con trabajar colectivamente, con producir una subjetividad colectiva, ¿no? En torno al teatro y la producción teatral y los espectáculos. Las voces del conjunto es lo que deviene luego en un lenguaje escénico, es lo que deviene en el acontecimiento artístico. Así lo entendemos nosotros, ¿no? Se ata también con la historia del movimiento de teatro independiente argentino, de esta idea de trabajar colectivamente, y que sin ningún lugar a dudas también organiza la producción y los roles dentro de ese colectivo de trabajo. Pero también representa algo más y tiene que ver con esto, con una ideología, con un posicionamiento en torno al arte, la cultura, con una posición estética y política. El Bachín Teatro, con más de 12 años de trabajo como grupo cooperativo e independiente, construyó desde sus orígenes una sólida trayectoria de investigación, ahondando en las problemáticas relaciones que se dan entre el teatro y la política. Y haciendo foco en el desarrollo de un teatro épico inspirado en Bertolt Brecht, con características propias y con una fuerte huella latinoamericana. El Bachín viene investigando desde sus inicios con una idea de teatro épico, partiendo de los lineamientos generales de Bertolt Brecht para un teatro épico, para pensar un teatro épico latinoamericano, nacional, que nos represente, que intente construir un relato como generación, ¿no? Como productores, hoy, aquí, ahora, en Buenos Aires, en Argentina, en Latinoamérica, y que pueda encontrar esa voz colectiva y que ponga en el tapete lo que nosotros entendemos que la historia oficial intenta ocultar, que generalmente tiene que ver con la historia de los oprimidos y los olvidados y los excluidos de nuestro país. El teatro épico surgió a principios del siglo XX de la mano de Bertolt Brecht, quien promovía el compromiso político y la crítica social. La idea del director alemán era que los artistas y el público se comprometieran con los problemas de su época. A través de sus obras y su modo de producción, la cooperativa El Bachín Teatro se propone recuperar y reinventar las técnicas del teatro épico, articulando e interpelando permanentemente al arte y a la política. Para el grupo, la elección de producir teatro épico responde a la idea de escribir un nuevo relato histórico y contarlo desde la coyuntura contemporánea. Manuel Santos Inurrieta explica qué significa para él la épica. Me correría de la definición del diccionario que intenta explicar que es un relato de grandes epopeyas y de héroes, sino que creo que si existen gestos heroicos, lo podemos encontrar al lado nuestro, ¿no? Lo podemos encontrar en nuestros compañeros de todos los días, de trabajo, en gestos corrientes y cercanos que no alejan los ejemplos, si se quiere, sino que están ahí con nosotros y es válido y necesario rescatarlos y acercarlos, ¿no? Y entonces eso es, en todo caso, lo que uno entiende como épica y lo que busca en su teatro, ¿no? La cooperativa El Bachín Teatro hizo sus primeros pasos en un escenario complicado y crítico, un escenario nacional convulsionado. Los artistas y cooperativistas no fueron los únicos que violentamente tomaron conciencia de lo que ocurría en el país y en particular en la cultura. A lo largo de la década del 90, las ideas individualistas y desarticuladoras de lazos sociales penetraron muy fuerte en el inconsciente colectivo, corriendo de la escena el debate, la participación y el compromiso. Impactados por la tragedia del 2001, que puso en jaque todos los preconceptos instalados por el neoliberalismo, los integrantes de la cooperativa se posicionaron de manera crítica frente a la realidad. Según el actor, director, dramaturgo y cooperativista Manuel Santos Inurrieta, para el grupo es fundamental el acontecimiento artístico-cultural, pero también lo es el modo como se produce ese acto. Lo que hemos ganado en estos años, me refiero en torno a la participación popular en la vida cívica, ¿no?, y en los debates de la política, es tener plena conciencia de eso, de que nosotros como sector cultural necesitamos participar de todos los debates estéticos, políticos, filosóficos, sindicales, para realmente poder producir las grandes transformaciones que necesitamos como sector, como comunidad artística, para poder lograr un gobierno que realmente potencie las mejores expresiones artísticas y culturales que tenemos en este país y no que estén subsumidas o subordinadas a las ideas que se imponen desde una élite cultural, ¿no? Desde una, si se quiere, clase dominante que viene a fijar cuál es el teatro o el arte que debemos consumir, que debemos hacer y pensar. Impulsado en 1930 por Leónidas Barletta en el histórico Teatro del Pueblo y ubicado en las antípodas de lo comercial, el movimiento teatral independiente de nuestro país pasó por diferentes etapas, adoptando diversas denominaciones de vanguardia, realista, nuevo grotesco, de compromiso, social, abierto, entre otras modalidades. La cooperativa El Bachín Teatro se asume como grupo de teatro independiente que, como definición política, piensa el acontecimiento artístico en su totalidad, inserto en una realidad determinada pero modificable, confrontando permanentemente con ella. ¿El teatro independiente se sigue distinguiendo por sobre otras maneras de producir teatro? Y creo yo sigue siendo la base y la escuela de todos los actores que actúan y producen en la ciudad de Buenos Aires y en este país. Manuel Santos Inurrieta, coordinador del área de teatro del Departamento Artístico del Centro Cultural de la Cooperación. Esa herencia cultural de lo que significó el movimiento de teatro independiente es presente, en mi opinión, y también es futuro. Mucha gente intenta trocar la idea de independiente por off, ¿no? Por un término político, por un término, si se quiere, económico. Pero la producción del teatro independiente en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, es fenomenal, es imparable, es inconmensurable la cantidad de teatros y producciones que vemos todo el tiempo, fin de semana tras fin de semana. Da cuenta de que eso está vivo, de que sigue siendo una forma de pensar, hacer y sentir el teatro que va más allá de las nuevas maneras de producción. La cooperativa El Bachín Teatro está integrada, entre otros, por Manuel Santos Inurrieta, Carolina Guevara, Julieta Grispan y Marcos Perullero. Sus principales producciones estrenadas son El Apoteótico Final Organizado, Siberia, Charlie, Luciente, La Comedia Mecánica, Crónicas de un Comediante, Teruel y Mariano Moreno y Un Teatro de Operaciones. Ganador de numerosos premios y reconocimientos, en este momento el grupo se presenta todos los sábados a las 20:30 en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación Floriar Gorini con su obra La Gracia de Tener, un absurdo espectáculo de humor político económico. Para quienes quieran conocer más sobre la cooperativa El Bachín Teatro, por ejemplo, ver artículos de prensa, las obras que llevan representadas, saber dónde serán las próximas funciones, los talleres que desarrollan o conocer el seminario de teatro épico, les recomendamos que se den una vuelta por su blog. Tomen nota: www.elbachin.blogspot.com o directamente poner en el buscador El Bachín Teatro. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria. Nuestra vía de contacto: desdelagente@imfc.coop. desdelagente@imfc.coop. En el marco de los festejos por los primeros 10 años del Centro Cultural de la Cooperación, la semana próxima se desarrollará el Encuentro Latinoamericano de Narradores. En estas jornadas la propuesta es debatir sobre la literatura en relación a las tradiciones, la regionalización, la integración, en un continente que tiene lenguas comunes y una gran diversidad cultural. Los encuentros serán abiertos a todos los escritores, lectores y público en general. El próximo miércoles a las 19 será la apertura con la mesa Lengua, Literatura e Integración Latinoamericana, de la que participarán Jorge Consiglio y Luis Valenzuela de Argentina, Jesús David Curbelo de Cuba y Abdón Ubidía y Silvia Stornayolo de Ecuador. El jueves a las 18 el tema a tratar será Escrituras Regionales. Participan Raúl Casal de Venezuela, Liliana Herr, Ana María Yúa y Perlas Suez de Argentina. Para más información y para poder consultar todas las actividades de este encuentro latinoamericano de escritores, les recomendamos ingresar a www.centrocultural.coop y mirar la programación completa. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Seguimos en Desde la Gente y compartiremos, como siempre, algunos artículos de los muchos, muchísimos que nos llegan a través de las distintas publicaciones cooperativas. Yo tengo a la vista, Liliana, el periódico LAR, esto es La Agrícola Regional Cooperativa Limitada, estos son cooperativistas de la provincia de Entre Ríos, y el editorial que escribe Luis Jacobi lleva por título ¿De qué estamos hablando? Y termina diciendo algo muy interesante. Se refiere el editorial al asociativismo y dice, al final, existen diversas formas de encarar procesos asociativos. En nuestro país se utilizan, además de consorcios y cooperativas de primero y segundo grado, fondos, sociedades comerciales, grupos, cámaras empresariales, asociaciones profesionales y redes empresariales. Unirse con fines de ayuda mutua, no con el objetivo de acumular ganancias exorbitantes, sin otro propósito que la riqueza. Ese es el paradigma que salvará al mundo. Y probablemente, dice Jacobi, la humanidad empiece a comprenderlo tras la gran crisis que golpea a los países del primer mundo, fundados en el sistema económico y financiero del todo para mí, sin medir las consecuencias, diametralmente opuesto al que postula el cooperativismo desde hace un siglo y medio. Interesantísima reflexión. Realmente sí. Y yo lo que no traje hoy nada para leer, pero quería comentar algo que una experiencia que estoy viviendo y que tiene que ver con el Congreso Argentino de las Cooperativas. Vos sabés que en Rosario, 6 y 7 de septiembre, se concluye el Congreso con todos los PRECAC que ya después César seguramente nos va a comentar. Pero estamos con Luciano Cito, que es el encargado de la parte de comunicación, que tiene que ver con los videos que van a ser presentados en este PRECAC, haciendo una selección de los mismos. Hay dos categorías, amateur y profesional. Van a estar premiadas tres premios, primero, segundo y tercero, en ambas categorías. Y lo estoy ayudando, estoy colaborando con él en la parte de comunicación, y tiene que ver con cooperar, este trabajo también, en la selección. Y estamos gratamente sorprendidos, porque hay experiencias que no se conocen y que las ves plasmadas, y sobre todo el proceso cooperativo, cómo se llega a armar una escuela con barro, digamos, las escuelas en aulas octogonales en Río Ceballos, gente que se reúne para un sueño y lo concretan y empiezan a hacer el cooperativismo como una semilla y se dan cuenta y dan cuenta de que es posible. Entonces, además de tener una base de datos que va a ser formidable, es realmente el fiel reflejo de lo que está pasando. Más allá de las cooperativas grandes, que ya sabemos que existen, sino estas semillas que aparecen a lo largo y ancho de todo el país. Así que, bueno, quería compartirlo. Muy buena noticia, porque esto va a ayudar a visibilizar la economía solidaria. Desde la gente. Efemérides. Hace 40 años, un gobierno dictatorial, el de Alejandro Agustín Lanusse, ensayaba lo que luego sería un plan sistemático de asesinatos desde el Estado Nacional. Hace 40 años, en la madrugada del 22 de agosto de 1972, 19 presos políticos eran fusilados en la base naval Almirante Sar de Trelew. Una semana antes se habían fugado del penal de Rawson, pero no llegaron a abordar un avión en el viejo aeropuerto de Trelew, que partió antes de su llegada, y se rindieron no sin antes advertir cuál podría ser su suerte. Nuestro objetivo al llamar al señor juez y a los señores periodistas ha sido garantizar nuestra seguridad personal. Como decía el compañero, tenemos sobradas experiencias de compañeros nuestros e incluso nuestras mismas, de los compañeros que cuando han caído presos han sido torturados, picaneados, brutalmente golpeados, ¿cierto? Cuando han sido interrogados por la policía, por las fuerzas represivas. El objetivo es tratar de evitar que esto hoy se repita. 40 años atrás, tres de los fusilados sobrevivieron. Las condiciones María para Antonia Berger, René Aidar y Alberto Camps. Y pudieron contar entonces que la historia que relataba la Marina sobre un supuesto nuevo intento de fuga era totalmente falsa. 40 años después de aquella jornada, los cinco marinos encargados del fusilamiento están siendo juzgados. Son los capitanes de fragata Luis Sosa y Emilio del Real, los capitanes de navío Rubén Pacanini y Jorge Bautista, y el cabo Carlos Marandino. Si la justicia hubiese actuado hace 40 años, quizás los episodios que se produjeron a partir de 1976 hubiesen sido distintos. Pero eso es solo una conjetura. Lo único cierto es que 40 años después, solo se busca justicia. Justicia, de eso hablan, y sobre eso cantan Lila Downs y Enrique Bumbul. ¿Qué Quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban. Y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada. Yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Y seguimos en Desde la Gente con los habituales matecitos, los bizcochitos, las medialunas. Todo bien, Edgardo, pero no te atragantes, por favor, con la medialuna. Escucha. No tengo la menor idea. La tarifa vale hoy 2 pesos con... 50. ¿Debiera costar cuánto? Y más del doble. Y le digo a ustedes, vecinos de Buenos Aires, que me veo la obligación en suspender... No tengo la menor idea. ...el traspaso del subterráneo en la Ciudad de Buenos Aires. No podemos seguir. Y más del doble. 44 kilómetros en 3 años. Y resolverle el problema a la gente. No tengo la menor idea. Menor idea, menor idea, menor idea. Y sí, no hay dudas que la noticia de los últimos días fue el paro del subte por un lado y el posterior levantamiento del paro, por lo menos de manera transitoria, porque los problemas de fondo no se terminan de resolver. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezado por Mauricio Macri, no se hace cargo de la gestión del subterráneo y esto anticipa futuros y nuevos conflictos. Es parte, hay que decirlo nuevamente, de la carrera hacia las elecciones presidenciales del 2015. Pareciera que Mauricio quiere instalarse ante la opinión pública como el que se le planta firme y fuerte a la presidencia de la Nación. Bueno, le sale mal, se está instalando como alguien que no sabe gestionar nada, porque no es el subte, son los hospitales, son las escuelas públicas, o sea, nada funciona en esta ciudad, o como debería funcionar al menos. Claro, y además de no hacerse cargo, una de sus reiteradas apariciones en público es para victimizarse. Él quiere trabajar por el bien de los porteños, pero la Nación, la presidenta, no se lo deja. Primero empezaron con la obstrucción, no permitiendo hacer. Ahora ya van por la asfixia y lo que se busca es someter. No tengo la menor idea. Tienen como objetivo no permitiendo hacer. No podemos seguir. En suspender el traspaso del subterráneo a la Ciudad de Buenos Aires. No tengo la menor idea. Menor idea, menor idea, menor idea, menor idea, menor idea. La noticia de la semana. Desde la gente. Desde la gente. El próximo miércoles se realizará una charla debate sobre las prácticas pedagógicas emancipadoras en la escuela pública. El encuentro está enfocado en la centralidad que adquiere el trabajo colectivo en la construcción de un proyecto pedagógico emancipador. Los panelistas serán los directivos docentes y estudiantes de la Escuela Media Número 1 Rodolfo Walsh de la Ciudad de Buenos Aires. Expondrán algunos lineamientos del proyecto institucional de la escuela, los desafíos que presenta su propuesta en práctica y luego reflexionarán junto al público en torno a las potencialidades y limitaciones que presenta el sistema educativo en la construcción de una práctica pedagógica emancipadora en la escuela pública. La charla debate es organizada por el Grupo de Reflexión sobre la Práctica Docente del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación y se llevará a cabo el próximo miércoles a las 18 horas justamente en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Tenemos el gusto de contar una vez más en nuestro estudio con la presencia de César Basáñez, que es gerente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. Y con él vamos a dialogar precisamente de un tema de enorme importancia porque en el marco del Año Internacional de las Cooperativas en nuestro país, en la República Argentina, se está llevando a cabo el Congreso Argentino de las Cooperativas 2012. Bienvenido, César, un gustazo de tenerte con nosotros. Y nos interesa mucho que nos cuentes cómo se viene desarrollando todo este proceso congresal, porque, bueno, a la brevedad se va a realizar el evento de clausura. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Estamos desarrollando el evento como estaba planificado. Realmente esto es un Congreso Argentino de las Cooperativas, de alguna manera distinto a los anteriores, porque hemos procurado garantizar la participación de la mayor parte de cooperativistas en todo el territorio y en todos los sectores. Así que desde marzo a la fecha hemos organizado 35 encuentros preparatorios, algunos de ellos de carácter territorial, de determinadas zonas de nuestro país, otros específicos, como por ejemplo el encuentro de Derecho Cooperativo que hicimos en la Facultad de Derecho, reuniendo a todos los especialistas vinculados a la temática y discutiendo todas las modificaciones que requerimos sobre estos temas. El encuentro de Educación Cooperativa que hemos hecho en la provincia de Tucumán, donde nos hemos juntado con todos los docentes, todos aquellos que están trabajando el tema de educación cooperativa en la universidad, en las escuelas, hacia el interior de las cooperativas. Así que, bueno, es una experiencia muy, muy movilizadora. Estamos ya, el 31 de julio se cerraron los plazos para la presentación de ponencias, proyectos y videos, que era otra forma alternativa de participar. Y ahora estamos en todo este trabajo de organizar las ponencias, de evaluarlas, de ver cómo las presentamos en el evento final, que como bien comentabas va a ser en la ciudad de Rosario el 6 y 7 de septiembre. Y ahí vamos a ver, como decía, las ponencias, los proyectos de inversión que han presentado las cooperativas para ver cuáles son los proyectos prioritarios para el cooperativismo argentino en el marco del Año Internacional de las Cooperativas. Y daremos término al concurso Imágenes del Cooperativismo, es un concurso de videos donde esperamos de haber promovido de alguna manera que todos aquellos que quieren mostrar su experiencia usen las herramientas audiovisuales que hoy están tan en boga, ¿no? En relación con los encuentros previos que se han venido realizando, es interesante destacar el alcance federalista que tuvo este congreso, ¿verdad? Porque prácticamente participaron todas las regiones. Sí, sí, sí. Hemos, por supuesto, la mayor participación se da donde está el mayor desarrollo económico operativo del país, que es la región pampeana y el litoral, pero también hemos hecho encuentros en el NOA, en el Cuyo, en la Patagonia, vinculado además a las temáticas específicas de cada una de las regiones. Sí, esto ha sido importante y distintivo y esperemos que esta experiencia, cuando hagamos el próximo congreso, que esperemos que no pasen 8 años como pasaron desde el último, podamos incluso profundizar esa línea de trabajo porque ha sido muy exitosa y de alguna manera todos se han sentido parte de este proceso, que es lo que a nosotros nos interesaba, es decir, no llegar a un evento donde de pronto nos juntamos 500, 600, 700 cooperativistas para discutir en 24 horas lo que no es posible discutir en 24 horas, sino que esto surge de alguna manera, por eso decimos

a la mañana todos aquellos temas que tienen que cortan transversalmente a las cooperativas, como los temas de normativa, de educación, de equidad de género, de juventud, de medios de comunicación. Y a la tarde todos los temas sectoriales, ¿no? Los agropecuarios, los temas de las cooperativas de trabajo, de servicios públicos, de consumo, de crédito. Así que va a ser una jornada muy intensa de debate, eso en el Centro Cultural, que ahora se va a llamar Fontana Rosa, hasta el momento se llama Rivadavia, pero estamos cambiando de nombre, por suerte, la municipalidad y está muy le bien. Está poniendo el nombre más que merecido, Fontana Rosa, claro. Así que eso va a estar interesante. Y al otro día, en el Teatro de la Comedia, también todas estas instalaciones cedidas por el municipio de Rosario, al cual estamos muy agradecidos por el compromiso que tienen. Rosario es una... no ha sido elegida sede del Congreso en forma arbitraria. Es un núcleo importante de desarrollo del cooperativismo y el municipio ha correspondido a esa situación. Así que nos ha prestado también el Teatro de la Comedia, donde vamos a hacer el evento, el acto final, que es simplemente la presentación, la devolución de alguna manera de todo lo debatido en términos del concurso de video, de los proyectos, de las ponencias y, por supuesto, la presentación política del cooperativismo y de los invitados especiales que tendremos del Poder Ejecutivo Nacional, los legisladores y gobernadores, etcétera, ¿no? ¿Hay alguna confirmación de autoridades provinciales? Estamos precisamente en esa última corrida. Creemos que esto va a ser jerarquizado, estamos en el marco del Año Internacional de las Cooperativas y este es el principal evento organizado por las principales confederaciones de cooperativas, así que seguramente esperamos una participación de primer nivel, pero esto no está confirmado todavía. Y finalmente, César, las conclusiones, los aportes teóricos, en fin, los productos que surjan de todo este riquísimo proceso congresal van a estar a disposición de los interesados en acceder a ellos a través de la web, por ejemplo. Sí, a ver, las ponencias que se han presentado ya están en la web. Nosotros tenemos una web que es cac2012.cop, donde ya se están poniendo todas las ponencias que hemos recibido, algunas tardan más, otras menos, pero en principio está bastante actualizado. Esa página. Después vamos a hacer un libro que se va a llamar Propuesta del Cooperativismo Argentino 2012, donde de alguna manera van a estar todas las ponencias presentadas, porque por supuesto tengan la calidad requerida. Y después, eso es el libro, digamos, Propuesta del Cooperativismo. Después vamos a presentar un banco de proyectos cooperativos, donde van a estar todos los proyectos que el cooperativismo argentino ha entendido prioritarios en el marco del año internacional. Y después vamos a presentar un banco de imágenes, que va a ser con todos los videos que han participado del concurso, muy especialmente de aquellos videos que hayan ganado el concurso, ¿no? Ahí es como te comentó en alguna oportunidad, dos categorías, profesional y amateur, y cada una con tres ganadores, así que habrá por lo menos seis videos ganadores y después con el conjunto de los otros videos que también los usaremos como para difundir el cooperativismo. Así que esto es un poco el proceso. A partir de eso, por supuesto, las confederaciones tendrán que construir un plan de trabajo de varios años que tendrá que ver con hacer realidad lo que se ha discutido en el Congreso, ¿no? Es un hecho indudablemente alentador que en el Año Internacional de las Cooperativas el Movimiento Cooperativo de la República Argentina se haya dispuesto a concretar este anhelo tan importante que seguramente va a dejar un saldo extraordinariamente positivo. César, te agradecemos mucho tu grata presencia y si es que no nos vemos antes, nos vamos a ver en Rosario el 6 y 7 de septiembre próximo en el cierre del Congreso Argentino de las Cooperativas. Bueno, te esperamos ahí y seguramente va a ser exitoso tanto para las cooperativas como creo será bien recibido por el conjunto de la sociedad. Muchísimas gracias nuevamente. Estuvimos dialogando con el licenciado César Basáñez, gerente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Y del COP abre la inscripción para la capacitación en educación cooperativa y cooperativismo escolar. La inscripción se realiza a través de www.edunet.cop, que es la plataforma de educación a distancia que permite cursar en forma dinámica, flexible y autónoma desde cualquier punto del país. El curso tiene una duración cuatrimestral y cuenta con un puntaje oficial para diferentes jurisdicciones. Quienes se inscriban tienen acceso a la plataforma, el acompañamiento permanente de un tutor a través de correo electrónico, chat y otras modalidades que permiten además interactuar con otros participantes. Entre las temáticas a trabajar se encuentran origen, desarrollo y actualidad del cooperativismo, identidad y valores cooperativos, concepción y educación cooperativa, por qué y para qué la educación cooperativa en las escuelas, formas de implementación del cooperativismo en la educación formal, planificación para la creación de una cooperativa escolar, gestión, funciones, organización, marcos jurídicos y administrativos. Reiteramos entonces, la página es www.edunet.coop. El costo del curso es de 400 pesos por persona e incluye los materiales. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Naciones Unidas declaró el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. Uno de los objetivos es fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas para abordar las necesidades económicas y sociales de los pueblos. Nidia Testa pertenece a la cooperativa de trabajo Rosarina Encuentro, que fomenta el comercio justo. Y el comercio justo, nosotros siempre remarcamos que no significa más barato, sino eso, justo que el productor también se pague en el producto su trabajo. Nosotros desechamos el trabajo esclavo, pretendemos que el producto esté bien presentado, de buena calidad, pero bien pago, es decir, ni más ni menos, lo justo. Las cooperativas generan formas de vida dignas. Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el Año Internacional de las Cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Escritores. Escritores que hicieron historia. La mezcla. No solo el fofo fondo, los ebrios lechos, légamos telúricos entre fanales, senos y sus lignes. No solo el sol y cro, el no, la prefuga. El no inoburo, el no nonato, el no, el no poslodo cosmo de impuros seres noes que noan, noan, noan y noan, y plurimononoan al morfo amor. El viernes, Oliverio Girondo, el hombre de esta voz profunda que estamos escuchando, hubiera cumplido 121 años. Poeta y periodista, escribió en revistas como Proa, Prisma, Martín Fierro. Entre su obra poética se encuentran 20 poemas para ser leídos en el tranvía, Calcomanías, Espantapájaros, Interlunio, Persuasión de los días, o este testimonial que nos trae una joven Norma Aleandro. Allí están. Allí estaban las trashumantes nubes, la fácil desnudez del arroyo, la voz de la madera, los trigales ardientes, la amistad apacible de las piedras. Allí la sal, los juncos que se bañan, el melodioso sueño de los sauces, el trino de los astros, de los grillos, la luna recostada sobre el césped, el horizonte azul, el horizonte con sus briosos tordillos por el aire. Pero no, nos sedujo lo infecto, la opinión clamorosa. Si hay algo que la podría definir a la poesía de Girondo es su carácter lúdico y su voluptuosidad, y que con la oralidad alcanza su verdadera naturaleza. No es casual que sea uno de los poetas más citados en la cinematografía nacional. El caso más emblemático quizás sea El lado oscuro del corazón, de Liceo Subiela. A comienzos de año, el sello Aqua Records editó Giro Hondo, en el que los poemas de Girondo están en la voz de Tom Lupo y con el marco musical de Luis Gurevich, León Gieco y su hija Joana. Como en este caso con Tropos. Toco. Toco poros, amarras, calas toco. Teclas de nervios, muelles, tejidos que me tocan, cicatrices, cenizas, trópicos, vientres toco. Solo, resacas, estertores. Toco y más toco y nada. Prefiguras de ausencia, inconsistentes tropos, qué tú, qué quenas, qué hondanadas, qué máscaras, qué soledades huecas, qué sí, qué no, qué sino que me destempla el toque, qué reflejos, qué fondos, qué materiales brujos, qué llaves, qué ingredientes nocturnos, qué fallivas heladas que no abren, qué nada toco en todo. Tiempo atrás, Juan Sasturain escribió sus 20 razones para leer a Oliverio Girondo, y las razones son 5 por la negativa, 5 por la afirmativa, 5 por salud y otras tantas porque sí. Vale la pena leer esos 20 argumentos que esgrime Sasturain y que en internet se encuentran fácilmente. Por la negativa, según Sasturain, hay que leer a Girondo por no saber quién es. Es el mejor motivo, dice, y el que a él más le hubiera gustado. Enterarse de que es, para muchos, el mejor poeta argentino del siglo XX es un dato que puede despertar, al menos, curiosidad. Conocer a Girondo vale la pena porque te deja diferente de cómo te encontró. Se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan. Se demudan, se duermen, se despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan. Y con este poema 12, Los Amantes, que interpretan Fernando Lerman y Ludmila Fernández, nos vamos despidiendo. Nos vamos hasta la semana que viene. Se miran, se presienten, se desean. Se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se demudan, se adormecen, despiertan, se iluminan. Se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan, se aletargan, fallecen, se reintegran. Se perforan, se incrustan, se acribillan, se remachan, se injertan, se atornillan, se desmayan, reviven, resplandecen, se contemplan, se inflaman, se enloquecen, se derriban.